no solamente el de justicia, sino además el de seguridad. Sin los entes cooperadores, que son los que en cierta medida subvencionan, digamos, que vienen las leyes convenios hace años, subvencionando cada programa del Ministerio de Justicia, quedarían prácticamente sin efecto. De hecho, hay lugares como los CAJ o el mismo SPF, que necesita, digamos, cualquier insumo, o médicos o psicólogos para atender a quienes están detenidos, funciona gracias al dinero del Ministerio. Hay muchos programas como Acceso a la Justicia o, en el caso de Testigos Protegidos, la misma Secretaría de Derechos Humanos, muchísimos programas estarían vaciándose prácticamente. Y dentro del ámbito de seguridad también. Son muchos recursos que se perderían absurdamente, digamos. Y dentro de ese marco quedarían más de 11.000 trabajadores en la calle, porque están conveniados por los entes cooperadores, llámese ACARA, CCA, Cámara de Comercio Automotor, Colegio de Escribanos, Colegio de Abogados, el RENAR, Inmueble, bueno, muchos casos, la Inspección General de Justicia, quedarían sin efecto y sin poder trabajar concretamente. Bueno, acá se vieron situaciones extremadamente complejas en el 2016, cuando asumió este gobierno, con despidos arbitrarios, muchos de ellos, y después en otras formas, digamos, se fueron resolviendo a través de retiros voluntarios o, bueno, o despidos de otra manera. Pero en esta última etapa, digamos, concretamente, no fueron por los programas, desde el Ministerio de Justicia por lo menos, en lo que se vio, digamos, de un vaciamiento institucional. Afortunadamente eso, los gremios pudimos batallar bastante. Se había corrido un rumor de 94 despidos en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y nosotros como gremio, como UPCN, pudimos saber que eso no era tan así porque veníamos resolviendo con las autoridades que en algún momento, con el tema de los retiros voluntarios, con el nuevo plan, digamos, que tenía modernización, esto de traslado a otros ministerios, se podía resolver lo de los compañeros del INAI. O, por ejemplo, con esto de los despidos que en algún momento se dieron, digo entre comillas, porque bueno, fue gente que tomó otros trabajos, que los indemnizaron y que en cierta medida hubo como una especie de acuerdo. En eso nos veníamos sustentando como para exigirles que no haya más despidos y que lo declararan como dotación óptima hacia modernización los funcionarios en la Secretaría de Derechos Humanos, puntualmente. Después, bueno, nada, esto es totalmente incierto porque puede suceder que del día a la noche se les ocurra volver con eso de la dotación óptima y hoy por hoy, en realidad, lo que más importa es que no se lleven los entes cooperadores a otro lugar o que los disuelvan, que sería eso, una disolucionación de los entes cooperadores en todo este ámbito, que eso es complicado.